Buenos días, compañeros de Huerta Grande. Acá le está mandando un saludo Ezequiel Chacón, delegado departamental de UPC Capital, para informarle que estamos haciendo una marcha en auto, protegiéndonos y cumpliendo con las leyes de distanciamiento y seguridad, para pedir por la derogación de la ley 10.694 que fue votada el pasado miércoles entre gallo y medianoche, sin consultar, sin hacer nada, ningún tipo de consulta a gremios, a trabajadores, sin hacer un tratamiento de la ley de ningún tipo, haciendo una estafa, un robo generalizado a los jubilados cordobeses. A los docentes nos recortan un gran porcentaje de la jubilación al cambiar el cálculo inicial, destruyendo lo que es una de las partes más importantes del salario docente, que es la antigüedad, al contar 10 años para atrás. Les mando un gran abrazo y por favor les pido que nos apoyen en esta lucha.